Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana hay matiné, atención, mañana viernes, matiné de La Venganza, 9 de la noche. Grabaremos allí el programa en vivo, los esperamos. Hablaremos esta noche del domingo o del sábado, o de los días de fiesta o de los días de descanso. Ustedes saben que los feriados no solo se celebraron periódicamente en todos los pueblos con una suspensión del trabajo, sino que casi en todas partes el descanso se repetía cada 7 días. En los libros sagrados anteriores a Confucio, Confucio es allá 500 antes de Cristo, digo, en los libros anteriores a él, vemos que la divinidad debía ser glorificada a cada 7ª aparición del sol en el firmamento. Dice el I Ching, el libro ese que la gente usa para adivinar, y lo bien que hace, dice, vendréis a verenar, a verenar no, sí. Rectifico, porque está en chino y estoy traduciendo a primera vista. Vendréis a venerar cada 7 días al Tien, se lee en el I Ching. Los anales de la China, de Sekma Sien, los textos de Chu Qing y otros, refieren que desde tiempo inmemorial, los emperadores chinos ofrecían un sacrificio a los dioses y cada 7 días prohibían los negocios en ese día, que se denominaba el Día Grande. Aristóbulo, que era un filósofo peripatético, cita diversos pasajes de Homero y de Hesíodo que señalaban dicho día como santo para el universo entero. Platón, cito a Platón en el libro segundo de las leyes, hace la siguiente declaración. Los dioses... Platón hablaba así, Platón. Mire usted. Los dioses, movidos a compasión hacia el género humano, condenado por su naturaleza al trabajo, nos han proporcionado intervalos de descanso en la sucesión regular de las fiestas instituidas en su honor, a fin de que con su ayuda podamos fortalecer nuestra educación, que se relaja y se corrompe bajo muchos conceptos en el curso de la vida. Hombre de frase larga, parece. Sí, sí, estábamos esperando el punto. Sí, sí. Bien, los indios de la India, los persas, los caldeos, los peruanos, tenían en gran estima el 7º día. Los atenienses y los romanos también lo celebraban y los druidas de Bretaña lo consideraban sagrado. Es indudable que aún antes de que Moisés hiciera del reposo del sábado un precepto legislativo, este día era celebrado por el pueblo. Bien. En efecto, aún antes de que se promulgara esta ley en el Sinaí, los hebreos se abstenían en dicho día de todo trabajo, El sábado, además de la idea de la oración que sugería, tenía otra razón de ser, cual era la de conceder un poco de libertad, especialmente a los criados. Así lo dice expresamente el Deuteronomio. De modo que la ley del descanso sabatino era una ley humana y divina en su alcance y en su objetivo. Viene aquí una consideración acerca del número 7, que dice que se nos presenta siempre con un cierto aire sagrado. El diluvio comenzó 7 días después del aviso celestial. El arca se detuvo después de 7 meses de inundación. Las principales fiestas judías habían de durar 7 días. Y ahí vienen los pecados capitales. Al 7º día, me gusta este detalle, caen al son de las trompetas las murallas de Jericó. David cantaba 7 veces al día las alabanzas al Señor. La Escritura habla de las 7 lámparas del tabernáculo, está el candelabro de los 7 brazos de oro y de los 7 ángeles y todo así, ¿no? Bien. También la historia profana encontramos, y hay una larga colección de 7. sí. Que pasan de las siete maravillas, los siete sabios, los doce apóstoles, sí, todo, sí. Y todo así. Con el cuatro también pasa los tres chanchitos, los cuatro jinetes del Apocalipsis, sí. O sea, todo cierto. Los 36 billares. Entre los israelitas, el día de reposo se sigue denominando sábado, ¿no? Empieza el viernes por la tarde, para terminar al anochecer del día siguiente, se consagra con una abstención absoluta de trabajo. Antiguamente los judíos no tenían derecho en dicho día a pasear a mayor distancia de 2000 amas de su casa. No sé, hay que averiguar inmediatamente, atención, cuánto mide un ama. ¿Cuánto mide un ama de casa? Promedio, calculo, 1,60. Bueno, a este paseo breve se le daba el nombre de Camino del Sábado. Y aquí está la historia que más me gusta. Las tradiciones rabínicas afirman que un cierto río llamado Sabático dejaba de correr el día séptimo por virtud de una maravilla incomparable. Y algunos autores sitúan ese río en Palestina. Sin embargo, el historiador Josefo, Flavio Josefo es evidentemente, que es un historiador judío de nacimiento, pero posteriormente ciudadano romano, y que escribió allá en la misma época en que los romanos destruyeron Jerusalén, que debe ser en el año 70. Bueno, y dice esto Josefo: Tito, el emperador Tito, encontró un río que bien merece que nos ocupemos de él. Pasa cerca de Rafanea, del reino de Agripa, y tiene algo de maravilloso, porque después de haber corrido 6 días con gran abundancia y bastante rapidez, se seca de pronto, y al otro día vuelve a correr 6 días más como antes, y de nuevo se seca el séptimo, sin jamás variar este orden. Esto ha hecho que le llamaran sabático, porque parece que festeja el séptimo día, tal como los judíos. Extraordinario, ¿no? Plinio también, o probablemente, ha querido referirse a este río al decir que hay en Judea un arroyo que permanece seco todos los séptimos días. Escribía mejor Plinio que Josefo. Me parece. Le bastó con decir, hay un arroyo que permanece seco todos los séptimos días. Está muy bien, ¿eh? Pero es más comercial. Flavio Josefo explica, ¿no? Después de haber corrido 6 días con gran abundancia y bastante rapidez, se seca de pronto y al otro día vuelve a correr 6 días más como antes y de nuevo se seca el séptimo. Es un poco insistente. Bien, atención. Observar rigurosamente el sábado judío ha sido objeto de 39 reglas distintas. Dígase que está prohibido trabajar la tierra, guisar, coser, cazar, pescar, encender un hogar, etcétera. Son pocas para decir etcétera. Sí. Etcétera, el etcétera de los perezosos llega muy rápidamente, llega enseguida. Los 4 puntos cardinales son 3. Norte, etcétera. Se puede, sin embargo, el sábado, por vía de exención, hacer encender fuego, pero por alguien que no sea judío. No está permitido comprar, ni vender, ni emprender un viaje. Las mujeres, mientras dura el sábado, mantienen encendida una lámpara que generalmente tiene 6 brazos, o por lo menos 4 o 3, y que a menudo arde durante la mayor parte de la noche. Se dispone una mesa cubierta con mantel blanco, se coloca en ella pan, que se tapa con otro lienzo largo y estrecho, según dicen, en memoria del maná que caía en el desierto y que tenía rocío por arriba y por abajo. El hombre tenía un descanso sabático el séptimo día, pero también se deseaba que la tierra participara de la conmemoración, ¿no? Y por eso se la dejaba descansar cada 7 años de cosecha. La tierra no se sembraba al cabo de 7 semanas de años, o sea, semanas de año, al cabo de cada siete años, o sea, 49 años, se celebraba, como bien sabemos, el jubileo, y durante el año quincuagésimo se dejaba la tierra sin cultivo. Entonces los bienes enajenados durante el medio siglo precedente volvían al poder de sus antiguos dueños, qué sé yo. La costumbre del domingo, sí, todo sábado, y el domingo cuando empezó, viene con los emperadores cristianos, posteriores a Constantino, ¿no? Aquel que vio una señal en el cielo y se convirtió. Así como yo me convertí al budismo, sí, después de, no me acuerdo qué milagro que sucedió aquí. Bien, uno de los primeros cuidados de Constantino fue prohibir a los tribunales que administraran justicia el domingo. Está muy bien, señor. También prohibió las labores a los artesanos, pero no a los agricultores. ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Me habrá parecido que no. Un decreto muy posterior, ¿no? De Childeberto I, solo tolera como único trabajo en el domingo la preparación de los alimentos necesarios para la vida, el morfe. Y en otro decreto, esto en el año 554, el mismo príncipe prohíbe la embriaguez, las bufonadas y los cantos durante las noches que preceden al domingo, bajo pena de 100 azotes. Bueno, y justamente el mejor día, sí, justo lo para emborracharse, es el sábado a la noche, flaco. Sí. ¿A qué estamos jugando? En el año 813, y esto es Carlomagno, se prohibió ejecutar en domingo a los condenados a muerte. Está muy bien. Qué piadoso. Sí. La piedad andaba por todas partes. Y la ley del domingo tiene también excepciones, herejes. Había un señor llamado Aerio, que era un heresiarca del siglo IV, que emitió la extraña tesis de que el domingo, en vez de regocijarse y descansar, había que hacer penitencia, y que, por el contrario, era supersticioso ayunar en cuaresma, sobre todo los miércoles y los viernes. Esta secta no tuvo mucho éxito, muy pocos adeptos. Estaban también los sabatarios, unos judíos conversos que se decían tales, que pretendías conservar la celebración del sábado, según las antiguas observancias de la ley judaica, y decían que el sábado no había sido abolido por ninguna disposición en el Nuevo Testamento, y que por consiguiente el domingo no debía ser celebrado con ninguna manifestación. Hay, para terminar, una mención a aquellos que piensan que el domingo es un día de tristeza obligatoria del burgués heterodoxo. No hay secta que tenga más adeptos que la de los burgueses heterodoxos, ya que es propio de todos los burgueses, de todos, prácticamente sin excepción, el buscar una forma de diferenciarse de los demás, una forma de heterodoxia, que en realidad forma parte de la más rigurosa ortodoxia burguesa. El domingo yo me entristezco. Rebelarse contra el domingo y decir que hay una angustia provocada solamente porque es domingo, y que ya viene el domingo, qué pesadumbre, es una de las sinrazones más extraordinarias de la psicología, de la literatura y del cine. Así que esos son también heresiarcas que juzgan que el domingo no es un día de fiesta, sino más bien de tristeza, sí, de y de rechazo a la sociedad tal como la concebimos. Bien, eso es todo. Hemos ido al discotecario, y se acordó también de la Revolución Francesa, donde en vez de descansar cada 7 días, descansábamos cada 10. de donde descubrimos que los obreros salen siempre perjudicados, por más progresista que parezca la Revolución Francesa. Esto nos dijo el discotecario. ¿Te dijo eso? Sí, que se ha vuelto bastante progresista, especialmente en los últimos meses. Está más al alcance de la mano ahora. Sí. Después me entregó un disco que involucraba el sábado, al domingo y también a la fiesta, porque se llama Fiesta. Dice, toma, este disco se llama Fiesta. Fiesta. Es un disco de Serrat. Examinando bien ese disco, comprobé que es la última versión que hizo Serrat de Fiesta, y la hizo acompañado por un montón de cantantes, entre los que figuro. Hay uno que es cantando, usted. Cantando, creo que. ¿Qué parte? Una parte que dice. ¡Eh! No, dice. Le dieron un pedacito a cada uno y a mí me tocó ese. Bueno, es parte del concurso que habíamos. Que dijimos en el primer bloque. Para la Lotería de la Provincia de Santa Fe. Adivinar si Coco Cili viene o no viene. ¿Qué fragmento es el que canta Alejandro Dolina aquí en Fiesta? Está muy bien. Me gustaría saberlo a mí también. Escuchamos entonces a Serrat y a tantos otros. A Serrat y a un montón de amigos en Fiesta. Adelante. Alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel y las rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su galán, gente de 100,000 raleas. Apurá, que allí os espero, si querés venir. Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vició. Fiesta. Hoy el noble y el villano, el hombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol. Empapados en el alcohol, magreando una muchacha. Y con la resaca cuesta vuelve el pobre a su pobreza. Vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó. Era Joan Manuel Serrat junto a Alejandro Dolina, León Gieco, Fito Páez, Patricia Sosa, La Gata Varela. Y parece un más. Camión de peronista. Moyo estaba también ahí y mucha otra gente, quizá me olvidé de alguno. Era Fiesta,